Me gustaría que fuéramos empezando, porque aunque falta unos un minuto o dos para que dé el cuarto, menos cuarto, sí me gustaría terminar en punto a las 8. Saben un poco la razón por la que me quiero ir a las 8. No quisiera dejar un poco corto este material que les hemos dado, que les he entregado hoy, o que les han entregado hoy. El tema es sobre los viajes el viaje de Ulises de regreso de Troya a Ítaca, ¿sí? La Odisea, como también es muy conocida. Hay unas versiones en película muy buenas. Yo vi una a color, bueno, todos han sido a color, pero hubo hace muchos años una que hicieron con Kirk Douglas, que hace de Odiseo. No está mal esa, pero yo vi otra últimamente, vi otra que tengo incluso el CD. Me pareció mejor porque los efectos especiales son mejores. Es que antes pues no había demasiados efectos especiales y ahora le salen mejor y se ve más. Eran unos efectos bastante especiales. Sí, no era lo mismo. No era lo mismo. De todos modos, el material para la siguiente sesión también ya lo he entregado. Esa la tendremos el primer lunes de julio. Y he querido hacer un cambio, vamos a decirlo así, un poquito fuera del contexto de Europa. Y vamos a ver el libro de los muertos maya. Un libro que se denomina en maya el Chilam Balam, ¿sí? O el libro... Chilam significa sacerdote, ¿sí? El sacerdote que acompaña. Y es muy interesante por la relación tan fuerte que tiene esta obra, escrita en el clásico maya, que fue sobre probablemente unos 300 o 500 antes de Cristo, porque el imperio maya está dividido, o el pueblo maya, su desarrollo está dividido en periodos, en épocas, como en los egipcios, ¿no? El imperio antiguo, el imperio medio, después el imperio nuevo y la decadencia. En Egipto así es. Y en los mayas es igual, es el preclásico, el clásico y el postclásico y la decadencia. La desaparición, porque ahí desaparecieron. Entonces el libro... está basado en una obra de James Arnold, un famoso arqueólogo norteamericano, que ya les traeré las referencias. Esa será la última sesión. O sea, me gustaría que ustedes, que viéramos ese tema por la interesante concepción que se tiene también del mundo, en una área que uno asumiría que no hay una tradición firme o clara. Y se van a sorprender como yo me sorprendí cuando lo empecé a estudiar hace muchos años. El códice de donde está sacado esta obra está en las Américas. La mitad del códice está en el Museo de las Américas en Madrid. Y la otra mitad está en París, en el Louvre. Se dividieron el códice a la mitad. Uno se quedó acá y otro se quedó allá. Entonces, si alguien quiere visitar el Museo de las Américas, cuando vaya a Madrid, va a encontrar el códice, la parte que se quedó España. Son como tabletas que se abren, ¿sí? Como un pergamino, pero aquí es como tabletas. Yo tengo una reproducción que hace tiempo, el año cero creo, o no sé, una revista de esas, hizo una reproducción del códice y lo metió dentro de la revista y uno compraba la revista y se quedaba uno con la reproducción. Ya lo traeré también para que lo vean. Originalmente el que descifró en ese momento fue este arqueólogo y se utilizó para descifrar el chino, las jeroglíficos del chino antiguo. ¿Sí? Ya había trabajos de los rusos que son los más avanzados que hay para entenderla. Pero si uno quisiera decir que si ya se sabe el significado de los ideogramas mayas como los egipcios, no. No hay ese total conocimiento del significado. Se han descifrado algunas cosas, hay una clave para entenderlo, pero aún hay mucho secreto en el lenguaje maya. no es las, ya verán las imágenes que les voy a presentar. Por ejemplo, cuando utilizan los números se parecen mucho a los egipcios, pero las letras son imágenes de caras que cambian de aspectos, ¿sí? Es muy interesante. Ya lo veremos. Entonces eso será la sesión final. Y bueno, en este caso, la de el día de hoy, les han repartido el material y traen, pues en monitos, como yo le digo, las etapas que vamos a ir analizando de este viaje de Ulises. ¿Quién le ha leído la Odisea? Ah, vale, qué bueno. Son varios, ¿no? Y si no, pues ya había una película, ¿no? Porque si no se ve el libro, se oye la película. Van a notar en la Odisea que sigue el patrón que hemos hablado ya en la sesión pasada. Y creo que lo repetí. O sea, es el la salida de Ulises de Troya y a empezar a tener una serie de problemas. ¿Sí? Según iba cayendo y las islas en las que iba cayendo, hasta que de repente tiene el principal, que es bajar al Hades, ¿no? Después hay un cambio y ahí ya vuelve y llega a Ítaca. ¿Sí? Pero este proceso de caída y de volver a retornar a la etapa de renovación es muy común en los mitos que hemos estado viendo, como el de Isis y el de Demeter, si se acuerdan ustedes, la semana pasada. De todos modos, aquí cuando regresó a Ítaca todavía tuvo que enfrentarse a los pretensos de la mujer que lo traían frita a Penélope porque le querían. O sea, llevaba muchos años, creo que más de 10 años, deambulando por las islas y los del Mediterráneo y quizá de algunos lugares más lejanos que no se ha podido entender, porque se ha trazado un mapa y ahorita lo vamos a ver, pero no se sabe tan bien si es realmente o no correcto. Quiero volver a presentarles este diagrama que todos tienen, porque fue, lo incluí en el primer material que les dimos. Por el proceso, sobre todo del proceso que tenemos nosotros como seres humanos, este proceso de retornar de la vida y de la muerte en un ciclo interminable. Pareciera que, como dice el Buda, no hay salida. En realidad sí hay salida. Mientras nosotros sigamos apegados a este proceso, ustedes y yo no podremos salir. Cuando asumamos que este proceso es parte de esa gran enseñanza para liberarnos, entonces empezará nuestro viaje de retorno, como lo dijimos la semana pasada. Les he incluido unas preguntas que tienen que ver algo con que asumimos que somos nosotros. Son 4 o 5 preguntas para que no los ponga yo a sufrir por las preguntas que les he dado ya en las semanas pasadas. La importancia de esto es el mecanismo que utilizamos para poder hacer el viaje cuando estamos en el mundo, en la vigilia, no estamos vivos. El viaje de Ulises es un viaje que todos hemos iniciado desde el punto de vista de la lucha por liberarnos de esas fuerzas interiores. ¿Quién escribió la obra? Ya aquí tenemos una imagen de Homero, ¿sí? Y ahí hay un pequeño mapa, aparentemente, de los viajes que hizo Ulises, pero bueno, eso es lo que se asume que hizo. Pero hay otros lugares, ¿no? Se puede hablar de que, si desde el punto de vista histórico, la obra de Homero es una obra interesante. Hace tiempo, en el siglo XIX, cuando fue escrita, fue el arqueólogo Schliemann, encontró Troya, él se había basado en la lectura de la obra de Homero. Porque Homero ubica a Troya en la zona esta de la península donde está Turquía. Entonces, él da unas ubicaciones, no puede llamarse Turquía hace casi 4.000 años, fue escrito en 3.000 años, porque la escribió creo que en el 800 antes de Cristo, Homero. Y entonces no puede decirse que que el mundo que se conocía en aquella época era el que conocemos ahora. Pero lo interesante es que lo que él indicó en la obra de la guerra de Troya le sirvió a Schleiman para encontrar Troya. Entonces quiere decir que la obra de Homero tiene que ciertas verdades. Y esto suponiéndolo en el trabajo que se hace de que vamos a ver esta tarde de Ulises, podemos encontrar que puede haber que él puede haberse dirigido a ese público lector que tenía en su momento, matizando su historia entre verdades y fantasías de los dioses, porque aquí siempre acompañarán a Ulises una diosa, Atenea, la que lo ayuda siempre en todo su viaje, en todo el viaje de ese largo peregrinar que vamos a ver dentro de un momento. Su destino, yo aquí lo pongo, es enfrentar monstruos, peligros, tentaciones y distracciones del placer erótico. Está muy relacionado el tema de Ulises con el placer erótico. Ya lo verán por lo que vamos a ver a continuación. Los obstáculos son de las consecuencias kármicas por acciones perjudiciales y destructivas que Ulises de alguna manera realizó. La más destructiva la veremos en a continuación, que es lo que le valía que no podía regresar a Ítaca y que era retenido en los mares constantemente. Pero analicemos, dice, enfrentar monstruos, peligros, tentaciones y de placer erótico, y distracciones de placer erótico. Si ustedes analizan la obra de El Quijote de la Mancha, verán que el Quijote veía que gigantes, se fija, veía, ¿dónde? Molinos. No, él veía gigantes, el Quijote. El que veía los molinos era Sancho, acuérdense. Sí, o sea, uno veía lo que para nosotros es obvio y el otro veía otra cosa. Uno veía a la Dulcinea, una regordeta campesina, regordeta ahí de un pueblo. Y Quijote veía algo bellísimo, una mujer increíblemente, ¿no? Entonces, son dos visiones, y como Cervantes quiso trasladarlo, aquí hay dos visiones, y vamos a tratar de descifrar esa clave. Todos tienen ahí su diagrama, me pueden ir siguiéndolo. ¿Sí? Dice, Ulises se embarca rumbo a Ítaca. Durante 10 años la fortuna le fue adversa, anduvo errante de los mares asediados por peligros. Recuerden que Ulises es uno de los héroes más importantes de la guerra de Troya. Y realmente él se distinguía por su fuerza como el otro personaje que muere, como Aquiles. No, Aquiles no... Ulises no se distinguía por la fuerza como Aquiles, se distinguía por qué, por su inteligencia, su sagacidad, se dice constantemente. Quien lee la obra verá que dice que era muy sagaz, inteligente pero sagaz, ¿sí? Siempre tenía formas de encontrar soluciones y de sacar las cosas y de conseguir lo que quería. Por eso cuando le piden que deje a su mujer y a su hijo, originalmente, cuando le pide a Agamenón que vaya acompañados a la guerra de Troya, él trata de engañar a Agamenón, aduciendo ciertas cosas respecto a su mujer y a su hijo. Finalmente se ve obligado a ir porque lo descubre. Entonces, Ulises usaba la mentira, que le podemos llamar sagacidad, porque es así, o una habilidad, hoy diría un político, eso es una habilidad. Ah, ¿cómo no? ¿Sabes que están de moda los políticos? Mentir es una habilidad. Ya el príncipe decía, Maquiavelo en El Príncipe decía que es natural que el político mienta para conseguir los objetivos de que el fin justifica los medios. Entonces, Ulises tenía lo suyo. O sea, no era... Se había distinguido no solamente por ser un gran guerrero, sino por ser muy sagaz en la lucha. Y haber planeado lo del caballito de Troya, que es un gran engaño, ¿no? El gran engaño que permitió a los griegos entrar a Troya, porque Troya era inexpugnable, no podía entrar a pasar nadie. Entonces, no estamos hablando de un héroe que a veces nos pintan las novelas o las historias demasiado bueno. Estamos hablando de un individuo que tenía un peso, por eso ya hablé de karma, un peso kármico, y muy relacionado con la mujer. Mucho del área, como aquí lo pongo, placer erótico, que es algo también que en nuestra época es muy frecuente encontrar en nuestra sociedad. El placer erótico es parte de casi todo lo que nos dan. A ustedes y a mí nos venden un coche con Claudia Schiffer dentro del coche desnuda. No sé si se acuerdan del anuncio. Ahora ya no está, porque está mayor la Claudia Schiffer, ¿no? No sale desnuda. Pero me acuerdo que en un comentario que alguien hacía de investigación de marketing, le preguntaban, ¿y qué? ¿Cuál es el efecto de ese comercial? Pues la gente que lo ve, sobre todo los hombres, básicamente, como el hombre es muy relacionado con su auto, gracias. Si no puede tener a Claudia Schiffer, pero puede tener el auto. Y esa es la combinación de marketing que se hace, ¿sí? El uso de lo femenino, el uso de la mujer, la manipulación que se ha hecho en la sociedad actual, pues no difiere mucho quizá de la época de Ulises. Probablemente en otros sentidos más ha caído más. Pero ahora, aunque hay un movimiento para darle a lo femenino, a la mujer, su lugar, pues eso no quita que todavía siga existiendo el tema, como decían los grandes iniciados, las tres pruebas que se somete al primer estudiante recién entra, es poder, dinero y sexo. Y casi todos, nos doblamos ante uno de esos aspectos. Probablemente por el inicio, ¿no? Cuando empezamos. Entonces, Ulises sale de Troya, quiere regresar, lleva tesoros, va con sus compañeros y quiere regresar a ver, porque tú sabes bien que cuando entraban a una ciudad que habían conquistado, pues la saqueaban. Y un huracán los arrojó sobre las costas de Sesonia, donde muchos de sus compañeros murieron. Un huracán. Un momento, no sé si han tenido sueños en alguna ocasión en que hay una gran ola que los quiere engullir. Hay mucha gente que sueña a veces con esos sueños. Simbólicamente, el soñante, el hacedor del sueño, utiliza la gran ola como símbolo de qué, de una experiencia difícil que va a pasar el sujeto y sobre todo de corte emocional. Aunque esto puede ser más o menos generalizado, no siempre se cumple porque cada soñante tiene cierta clave, pero se podría utilizar así. O sea, hay un huracán que hace que se mueran varios compañeros de él. Quiere decir que ya empieza el sujeto, Ulises, que es cualquiera de nosotros, a tener problemas y pierde parte de su estructura. Perder a sus compañeros es perder ¿qué? Parte de su naturaleza. Es interesante, como citamos a veces a Krishna y Arjuna, cuando Krishna le invita a Arjuna que tiene que acabar con los parientes, los amigos y todos aquellos que le rodean, porque en realidad son el obstáculo que le impide a él realizarse como ser humano. Y en este caso hay un parecido. Aquí no es que se los mate, se mueren solos, se van muriendo. Tanto que al final del viaje no le queda ninguno de sus compañeros. Como Percival cuando entra otra vez al castillo del Grial y va desnudo. ¿Se ha acabado qué? Todas las interferencias. Ahora es auténtico. Porque la armadura, como en el caballero de la armadura oxidada, es que, como la ropa, es que una especie de resistencia, de bloqueo, de muro entre el mundo y yo. Simbólico. Socialmente tenemos que vestirnos porque ¿cómo íbamos a andar desnudos? Bueno, hace 2,000-3,000 años las mujeres en Creta tenían el vestido era mostrar los pechos y no había ningún problema. Es cuestión de sociedades, ¿sí? De costumbres. No, la ropa representa un elemento que nos protege y que apoya la máscara, la personalidad. Es parte de la estructura de la personalidad. ¿Sí? De lo que hemos estado hablando ya. Y esa ropa es lo que tenía el Quijote con todos los que lo apresan y lo meten a la jaula. ¿Se acuerdan los que han leído el Quijote, no? El barbero, el sacerdote, Don Luis, una chica que no sé cómo se llamaba y siempre se me olvida, y otra. Lo pescan y lo meten en una jaula. O sea, las fuerzas de la estructura no quieren que nos liberemos. Nosotros mismos reaccionamos como personalidades y le impedimos a nuestro Quijote romper con esos lazos tan fuertes que tenemos. Y en el caso de Ulises, lo interesante es que se le van muriendo según la isla y la experiencia que va viviendo. Se va muriendo parte de su estructura. ¿Y se va qué? Liberando, se va desprendiendo, se va desapegando. Fue llevado a África, al país de los latafogos, donde sus compañeros fueron obligados a volver a las naves. Los latafogos eran los que se alimentaban del, me parece que era de los lotos, si no me equivoco. Pero podían entrar en un estado. Y si alguien se acuerda, yo tengo más o menos eso. Fue una de las partes en las que cae, después de del huracán. A partir de ahí, llegan a la famosa isla donde estaba nuestro amigo, el cíclope Polifemo, hijo de Neptuno. ¿Por qué se distinguía Polifemo? Porque nomás tenía, ¿qué? Un ojo. ¿Sí? Ellos llegan a la isla porque no tienen ni comida ni nada. Entran y encuentran en cavernas, y en una caverna había que cabras y había queso y no sé cuántas cosas, y se meten a buscar de comer y alimentarse. Y llega Polifemo, no sabían que era de un gigante, y llega y cierra la puerta con una piedra. Creo que tengo la imagen de Polifemo, aquí está. El ciclo que Polifemo, hijo de Neptuno, dios de los mares, simboliza las fuerzas oscuras, instintivas y pasionales que escapan al imperio del espíritu. Normalmente los sujetos que tienen a veces sueños con gigantes, y ha ocurrido, hay personas que en algún momento de su vida sueñan con gigantes, es como un peligro interior, una especie de amenaza más poderosa que la estructura del ego. Casi siempre son raros los sueños, pero puede ocurrir. Simbólicamente acá representan, como aquí lo menciono, fuerzas oscuras instintivas. Recuerden que en la mitología griega los primeros dioses que enfrentan son los titanes, ¿no? Los que enfrentan a los que serían los dioses que después gobiernan, como es Zeus y el grupo de dioses que lo apoyaron, pero enfrentan a los gigantes, a los primeros, y los destruye. Y por eso gobierna después Zeus. O sea, originalmente nuestro desarrollo está dirigido, o está, vamos a decir, emanamos de esas fuerzas instintivas, pasionales, fuerzas oscuras, muy poderosas, que subyacen en la base, en el origen de nuestra naturaleza. Aquí pareciera que este es un viaje iniciático para Ulises. Todo se le despierta, ¿sí? Primero le dan una pequeña zarandeada, ¿no? Un huracán, significa una experiencia fuerte, pero sin llegar a más. Pierde la nave y pierde a alguno de sus compañeros. Ustedes un día que tengan, pasan por una experiencia, una pareja los deja, están enamorados. Ustedes sienten que algo de ustedes se, ¿qué? Se muere. ¿No es así? Si hay personas que con los perros, cuando se les mueren, pasan largos periodos de dolor porque no pueden superar el tema de la relación con el animal o con el ser humano. O sea, algo de nosotros muere, algo de esa estructura que estaba antes soportada se ve afectada. Obvio. El gigante se da cuenta que están ahí metidos porque ya le habla Ulises y se come a uno de sus compañeros, uno o dos, no me acuerdo muy bien. Uno, ¿verdad? Creo que a uno se lo come. Entonces, se preocupa mucho y le hacen vino. O sea, el gigante tenía por ahí vino, digo, uvas, y le preparan. Ulises le dice, mira, yo tengo, hay una fórmula de algo muy agradable, te va a gustar, y le fabrica el vino entre todos, y el gigante pues se emborracha. Estoy sintetizando. A partir de ahí fabrican una estaca grande, la calientan, y pues ya saben qué van a hacer. Se la hunden en el ojo a Polifemo. Por supuesto, originalmente le pregunta a Polifemo, Ulises, ¿cómo te llamas? Y Ulises le llama, le dice, mi nombre es no soy nadie. No fue nadie. Y Polifemo, que no tenía demasiado cacumen, te llamas no fue nadie. ¿Cómo estás? No fue nadie. ¿Sí? Y era importante esto. Finalmente, Polifemo ciego, se levanta, empieza a tratar de agarrarlos, no los ve, abre la caverna y le grita a sus hermanos, los demás cíclopes, para que lo rescate, lo ayuden, y los prisioneros, o sea, Ulises y los demás, escapan bajo las cabras que tenía Polifemo y se van al barco. Y los compañeros de Polifemo le llaman, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Si no fue nadie. Él me hizo eso, no fue nadie. Los demás dicen, bueno, no fue nadie, pero ¿cómo está eso, no? Muy ahí se ve la sagacidad de Ulises, ¿no? El utilizar eso. Salir de estas fuerzas no es fácil. A veces esas fuerzas están ligadas con enfermedades psíquicas muy poderosas. Algunos psicóticos llegan a tener sueños con gigantes. ¿Sí? Y que no pueden liberarse de ellos. O sea, aquí está tratando Homero de darnos a decir que el retorno al hogar o a su integración del sujeto, del individuo, no tiene otra que primero bajar como Dante a los infiernos. O sea, a ver lo que hay ahí abajo y que no quiere ver, esas fuerzas oscuras que son peligrosas, instintivas, etcétera, etcétera. Imagínense el viaje de Dante, pero al estilo griego en su época. Dante de plano habla de que va al infierno, acompañado por Virgilio. Aquí no, aquí es Ulises que regresa a Ítaca viajando por diferentes islas, porque es arrastrado por el mar. Polifemo le pide ayuda a su padre, a Neptuno. Y por supuesto, el padre dice, el dios Neptuno, padre de Polifemo, desea vengar la ceguera que le ha causado Ulises a su hijo. Y le lanza una maldición. Tú no vas a poder regresar a tu tierra jamás. Una cosa así. A partir de ahí, Ulises anda deambulando por todo el Mediterráneo, si podemos hablar si es el Mediterráneo realmente. O sea, Ulises se atreve a enfrentar a los dioses, se atreve a cuestionarlos, porque ya desde Troya él hablaba de la no necesidad de los dioses, y los dioses inevitablemente los llevamos todos en nuestra naturaleza, no podemos prescindir de ellos. La moderna psicología le llama arquetipos ahora, ¿sí? La astrología le llamaba también, pues, según la posición astrológica que gobierna una parte de nuestra naturaleza. Es inevitable. Como personalidades, mientras estamos apegados a la personalidad, que nos gobiernen las influencias de los dioses. Cuando superamos la personalidad, esos dioses ya no nos pueden hacer nada, porque ellos están presidiendo la vida de las personalidades, de los seres creados en este plano. Una vez un famoso astrólogo me comentaba eso. La carta astrológica solamente tiene efecto para el que solamente vive en la personalidad. El que ya superó esa etapa, el que no está apegado, ya no lo afecta. Es interesante. Y ustedes y yo asumo que seguimos apegados de alguna una manera u otra. ¿Sí? Ulises va en pos de su liberación. Porque ¿quién lo espera en Ítaca? Penélope, que es su esposa. ¿Quién es Penélope? Como en el caso de Dante, Beatriz, ¿quién es? El alma. Porque todas las veces que Ulises reacciona para seguir su viaje, es por el recuerdo ¿de quién? De Penélope y del hogar que él tiene y de su hijo, que no conoció. ¿Sí? O sea, uno de los de los materiales que vimos la semana pasada habla. ¿Sí? Cuando tú vuelves al hogar, a tu hogar, y estás en el Pabriti Marga, el regreso, como dicen los hindúes, es volver por tus pasos, reconocer lo que has caminado de ida, pero con otra manera de verle el mundo. Eres diferente ya. Entonces, Ulises vuelve a su hogar, porque está retornando por el camino de donde ha salido, pero con otra concepción. Y ahí la que impulsa todo es Penélope, el alma de cualquiera de nosotros. Probablemente no todas estas experiencias las hemos vivido o las viviremos o las estamos viviendo, pero muchas de ellas son parte de nuestro camino. Ulises arriba a las islas eólicas, situadas frente a la Sicilia e Italia, y Éolo, el rey de las islas, le dio unas odres con vientos. Sabemos la historia. Éolo le rinde, le da regalos y le regala dos odres, llenas de qué, los aires de no sé qué, de un norte o del sur, una cosa así. Y le dice, cuando no tengas aire, pues abres la odre y te va a llevar. Y Ulises las trae. Pero los compañeros que tenía Ulises eran qué, pues no que fueran tontos, pues es que eran su estructura. Nuestras partes no todas están equilibradas. Algunas todavía. Ustedes y yo podemos irme, hoy voy a ir a hacer ejercicio y voy a salir a caminar, iré a trabajar, a hacer esto y el otro. Y al rato a la media, la podía dar caminata, lo dejamos para mañana. El gimnasio lo dejamos para la siguiente semana. Ay. ¿Quién intervino? Un buen amigo que traemos por ahí, que le encanta pasarla mejor. Es una parte de nosotros, la que puso en cuestionamiento la decisión que originalmente habíamos tomado. Parte de nuestra estructura. Obvio, lo hacen muy bien. No son fáciles de detectar. A Sayoli, un famoso psicólogo italiano, le llamaba subpersonalidades. Estructuras que están conviviendo con nosotros y que fácilmente nos pueden subyugar, nos pueden obsesar, nos pueden poseer. Como lo que vamos a ver adelante, como poseyeron a Ulises en su camino. O sea, para un lado, tiene compañeros muy débiles, curiosos, porque les da por, ya que subió al barco las odres, dijeron, son tesoros y no nos los quiere compartir, ¿no? Y van, abren uno de los odres y se los llevan. Y ahí van acerca de Ítaca y los vuelve a alejar. Y esto era todo plan de Neptuno. O sea, hemos estado cerca todos de realizarnos en algún momento o de crecer, pero nuestras debilidades nos van traicionando. O nos hemos creído más de la cuenta, o hemos caído en el orgullo, o en la pasión, o en el apego. Y nos han distraído. Nos hemos dormido, como los apóstoles. ¡No se duerman! Sí, no nos dormimos. Y nomás se descuida el Maestro Jesús y vale, dormidos los tres. Y vuelve a decirlo, y se vuelven a dormir. Tres veces les dijo, y tres veces durmieron. Bueno, si los apóstoles se dormían, mira a nosotros. Pues con más razón, ¿o no? Estamos hablando de una forma alegórica, ¿eh? Todo eso es alegórico. Después de las famosas islas eólicas, ahora sí se enfrentan a un tema complicado. Llegan por una tempestad, los arroja a la flota, a las playas de Campania, en medio de los pueblos antropófagos, los lestrigones. ¿Qué les da a ustedes como una alegoría, el símbolo de sujetos que comen carne humana? ¿Qué sentirían ustedes que puede significar? Algo en nosotros que es capaz de haber hecho algo y tener que vivir una experiencia de destrucción. el que destruye, el que se alimenta de un ser humano, trasládenlo ustedes no a la carne, no estamos hablando de la carne, sí, por favor. ¿No nos gusta alimentarnos de otros para pasarla bien cuando cotillamos? ¿No? ¿No? ¿No nos pasa eso? A costa de otros. Incluso los podemos calumniar. Porque me siento como una pequeña personalidad que no tiene ningún valor, y para poder estirar un poco mi mediocridad, invento alguna mentira de alguien que tiene cierta categoría o que tiene algo, y yo me siento mejor porque digo, bueno, no tengo eso, pero no soy eso. ¿Sí? O sea, somos capaces de mentir y de inventar cosas, de calumniar, para que nuestra pequeña y mediocre conciencia del ego personal se sienta bien. ¿Eso es ser? Alimentarte de qué? Es ser como un ser que se está alimentando de otros para sentirse bien. ¿Sí? Está destruido. Yo no me refiero, porque la alegoría es interesante. Se habla de seres caníbales. Pero si nos vamos a la clave de esta parte, está hablando de que el tipo de Ulises era un tipo que sagaz, muy probablemente sardónico, tenía una forma de ser difícil, compleja, ¿no? O sea, a él no le va a pasar todo lo que le va a pasar simplemente porque le tocaba, porque se peleó con Neptuno, por el hijo. No, es por una serie de cosas que hay tras él, como se decía originalmente, ¿no? Los obstáculos son consecuencias kármicas y por acciones perjudiciales y destructivas que él había cometido, que ustedes y yo cometemos. Y en nuestro viaje a nuestra integración, a nuestra realización, tendremos que pasar por ellas. Unos quizá tengan que vivir a Polifemo. Meterse con gigantes es complejo. No, sí. Recuérdate que una de las herramientas más poderosas para entender la literatura oculta o cualquier obra es la alegoría. Los autores te ponen una cosa encima, como el Quijote, todo, te cubren con cosas para que tú, si no conoces la clave, pues no la tengas que tener acceso, ¿sí? Pero si la conoces, dices, caray, qué importante es lo que se está diciendo, porque para mí significa una clave para poder hacer cambios y reducir y dirigir mi vida de una manera determinada. ¿Sí? El canibalismo es una forma alegórica de decir que ustedes y yo tenemos formas destructivas contra otros seres. Y las tenemos. ¿Cuándo los calumniamos? ¿Cuándo los atacamos? Y no con razones, sino porque ustedes y yo nos sentimos, y a veces por divertirnos, por pasarla bien, ¿sí? Porque es materia prima para poder darle. Yo siempre recordaré el pasaje de la película cuando está Merlín con Arturo festejando la boda de él y de Guinevere, o de Ginebra, que le pregunta a Arturo a Merlín, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la cualidad, el talento más importante del mundo? La cualidad, algo así era, no me acuerdo bien del pasaje. Y Merlín estaba un poco así descuidado, dice, dice, la verdad. Si cada vez que alguien miente, algo de la vida se muere. Cada vez que mentimos, algo de nuestras vidas se muere. La personalidad se siente confortable, pero el ser interior se aleja. Nos perdemos. Nos confundimos. Y después no sabemos por qué ir, a dónde ir. Cuando hemos tratado a este templo como si fuera un objeto público y alegóricamente lo prostituimos, lo manipulamos, lo ensuciamos, le hacemos todo sin darnos cuenta que es el habitáculo de algo más increíblemente superior que nuestra diminuta y pequeña personalidad, que es necesaria pero que no, que, pero que es simplemente un medio, un instrumento para poder realizarse el ser humano, lo que hay en nosotros, la esencia. Bien, se salva, como siempre, Ulises y algunos de sus compañeros, y llegan con su barco a la isla de donde moraba la maga Circe, que lo retuvo un año. Circe se las traía. Esta mujer era dura, porque llega y sus compañeros, como siempre, siempre tenían hambre. Que no me sorprende. Acabamos de comer, ya estamos. ¿Qué vamos a cenar hoy? Por eso una de las cosas que más nos controla a los seres humanos es la que pan y circo. Pan o sexo. Es obvio, son parte de las primeras necesidades humanas para sobrevivir. Eso todos lo entendemos. Una vez hoy, estando en India, en la India, en Chennai, fui a un curso del Bhagavad Gita y alguien decía, y yo creo que lo he oído también por acá, dice, el que domina el apetito, ese deseo, no dice que no coma, pero el que sabe dominar el apetito, se realiza como ser humano. El apetito en general, desde el punto de vista, basando primero el material, el primero, porque no tenemos apetito para muchas cosas, más bien los deseos. Pero ahí lo decía específicamente, quien controla el tiene mucho avanzado, porque eso nos domina. Te digo, tú estás en una reunión, acabas de comer no sé qué cosas, y están y dicen, oye, ¿qué vamos a cenar? Y pues acabamos de comer. Ya estás pensando en qué vas a cenar, y qué vas a comer mañana, y dónde vas a ir a comer una paellita, y no sé cuántas cosas. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento muy fuerte del animal, que traemos todos. Y a medida, esto es lo más interesante, que a medida que los años pasan y nos volvemos mayores, eso se acusa más. La gente mayor le da duro el pasizo, ¿eh? No le interesa otra, pero come como si para. Sí, sí, pero yo conozco a muchos que ña. Yo espero que no sea por ahí, pero bueno. Si quitan las tortillas, quizá no sea por ahí. No, es interesante, ¿no? Circe los convierte en cerdos a los compañeros que llegan, porque lo reciben muy bien, Circe y sus compañeras, ¿no? Y ellos llegan y se meten al palacio y les dan de comer y ¡pum! Se vuelven cerdos. Pero Ulises no. ¿Por qué? Le echa el cable la diosa y le dice a Atenea, cuidado con eso, hay una plantita que le da tú esto así asado y no te va a hacer nada esta, porque Circe era dura. Y ves Circe que no lo puede vencer, aunque sus compañeros todavía se habían convertido en cerdos. Y finalmente, pues, ya saben, lo que toda película dice, si gana el héroe, pues se queda con la maga, ¿no? Y pasa un año con ella, supongo que no sufriendo. El tema de Ulises está muy ligado a la parte, ¿qué? Sensual. Recuerden que el Dante no se salva, le salió la loba a medio camino en el bosque, y la loba significa que la concupiscencia. Uno no lo puede creer, pero uno de los grandes retos para la transmutación y la realización del ser humano es esa parte. No se dice que no puedas utilizar tu energía para tener relaciones, se dice que debes que equilibrarla y que no te domine. O sea, no es que no la uses, no te domine, que no te domine la comida, que no te domine el sexo, que no te domine el deseo de tener poder y posición. Todo puedes tenerse si sabe, como dice el Buda, el camino que, el camino medio. Pero nosotros nos dejamos llevar y en lugar de tomar una copa, la botella me toma a mí. Y cuasi, se acabó ahí el tema. Pero a veces somos más seres emocionales, no podemos estar, no somos seres matemáticos. Ahora estoy 50% controlando, ahora no, ahora me estoy dejando llevar, ahora no. ¿Y sabes por qué? Porque mientras estemos adheridos o estemos identificados con la personalidad, estaremos así. Ese es nuestro problema. Hay unas preguntas que les puse. A ver, abren las preguntas. Ese es el movimiento de la polaridad que es muy extremo. Vean las preguntas. A ver, ¿quién quiere leer la primera? Lea alguno de ustedes la primera. ¿Cuáles son las cosas que le molestan y trastornan? A ver, ¿cuáles son las cosas que les molestan y trastornan? Decía la verdad. Yo estaba yo trabajando ayer en Alcira y me decía una chica, que me muevan las cosas en la casa. No, está bien. Le molesta. Mucho. Es un ejemplo, ¿no? Otra. Que me lleven la contraria. Eso es muy frecuente. Cuando alguien no opina como yo, yo por dentro digo... Que me manipule. Mira, te deben molestar y te deben trastornar. Normalmente, cuando algo te molesta y te trastorna, te define. ¿Sí? Porque si no te molestara y si no te trastornara, eso no lo traes. Entonces, lo que nos molesta, lo que nos trastorna, tiene que ver con nuestra estructura y eso traemos encima. Aunque no nos guste verlo, porque no nos los permitimos, porque no deseamos verlo. Y por eso este juego y la dificultad de mantenernos en equilibrio, como el Buda decía y te lo comentaba, dado los movimientos polares que estamos haciendo como personalidades. Si a mí me dicen, ¿cómo crees que eres tú? Yo doy charlas y creo que a algunos les gustan y yo trato de portarme bien y empiezo a definir ciertas cosas, ¿sí? Estoy definiendo la personalidad. Y no defino todo. Defino una parte, la bonita que se vea. Porque la otra me sale cuando algo no va. No, tú decías que buscabas la paz. Bueno, mientras no se metan a mi casa y no me busquen ahí la vuelta, todo estará en paz. Entonces no es la paz lo que te define. A lo mejor anhelas la paz, pero no te define la paz. Porque te produce... Muchas cosas te producen ¿qué? Incomodidad, te molestan. Simplemente el que alguien no opine como tú ya te molestó. Normalmente a mucha gente le produce inseguridad. El tema del dogmatismo es un tema muy parecido. El dogma, el que es dogmático, recuerden que la palabra dogma significa opinión. ¿Sí? En la época antigua alguien daba su opinión, era un dogma. Pero el tiempo, el dogma, sobre todo desde el punto de vista religioso, se volvió ¿qué? Ley. Entonces, si no estás de acuerdo con eso, estás fuera. Entonces, la gente dogmática es aquella que trata de imponernos su ¿qué? Su visión del mundo. Y si no lo logra, bueno, antes nos quemaban. Pero ahora, pues, nos pueden acusar, ya saben de qué, o nos dan de palos como les dieron de palos a los del 15M. Pues sí, eso no le gustó a mucha gente que está en la estructura. Que me vengan a protestar los muchachos. A mí, ¿cómo me vienen a protestar? Y no son ningún partido. Eso es muy bonito oírlo, ¿no? Porque a la personalidad no le gusta lo que no es capaz de controlar. Lo que desestructura. Y si me vienen sin un líder y sin una estructura, eso me molesta. Eso no sirve para nada. Yo me callaría la boca y no sé qué va a pasar ahí, pero ahí puede pasar muchas cosas. Puede iniciar algo que ni siquiera se lo imagina. ¿Por qué? Porque la situación y el caldo de cultivo está. Está, las condiciones están. Cuando no está, no pasa nada. Y ahora lo importante sería que escucharan y que tomaran medidas. Pero no quieren escuchar. No quieren. O sea, ninguna cosa que ocurre en nuestro cuerpo debe ser pasada de mano. Si ustedes tienen un problema, un dolor de cabeza, un momento, ¿va? Pasó, no volvió a ocurrir. Pero si vuelve, ¿qué van a hacer? ¿Se van pidiéndole al cielo que les quite el dolor de cabeza? ¿Harán alguna cosa? ¿Tomamos una aspirina? ¿O si no se ponen la mano, que se dan reiki, lo que fuera? O sea, un síntoma de algo... Es una decir, agua, atención, algo está pasando y tú tienes que poner ¿qué? Atención en esto. El síntoma, si no es atendido, se convierte a rato en una pequeña ¿qué? Situación o enfermedad pequeña y sigue aumentando, como es el tema del estrés en el trabajo, que empieza primero con no dormir bien, después con mala digestión, después con colon irritable, después con una úlcera y al rato ya estás chiflando en la loma. Pues sí. ¿Por qué? Porque no hice lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer. Ya me estaba diciendo, cuidado, ya no puedo controlar todo el sistema. Haz algo. Trasladen eso a la sociedad. Y empiezan los síntomas. ¡Órale! Y ahora esto. Está a punto de chiflar en la loma. Sí. Entonces, ante tantas cosas, dices, el que es inteligente dice que hay que hacer algo o poner atención a ver qué quieren o qué está pasando, qué puedo leer de esta experiencia. Por lo menos inteligentemente no se perdería nada. Y buscar causas, pero no, se está dejando que se tratan de que se diluya solo. ¿Quién sabe? Entonces, Calipso lo mantiene. No, Calipso no. Perdón, es Circe primera. Maga, mujer. Y acaba en la cama con ella. Porque no puede con él. No se hizo derrogar mucho Ulises. Y se quedó un añito. Ningún Ulises se hace derrogar. Pues no nos hacemos derrogar fácilmente. No se puede hacer feo. No hay que hacerle feo a una mujer, ¿verdad, Isidro? Bien, después de un año lo suelta. Y sigue su viaje Ulises. Dice, pasa por unos escollos que eran de Exila y Cabiris. Esos escollos en el mar eran como unas grandes rocas, pero el problema no eran los escollos, eran las sirenas. El caso de las sirenas también es muy interesante. Nuevamente otra vez la parte femenina, ¿no? Pero como que ya estaba más o menos controlado Ulises, dices, mira, yo sé que por ahí va duro, amárrame al mástil, voy a hacer que salga corriendo tras de ellas. Pero era curioso, fíjense qué interesante, él quería oír el canto. O sea, a pesar de que tenía control y disciplina, quería oírlo. Pero el que oye puede ser embelesado. Una vez creo que oyendo a Annie Besant, leyendo a Annie Besant, decía, si tú das entrada a un pensamiento, creo que es ella o Krishnamurti, creo. Si tú das entrada a un pensamiento insignificante que anda por ahí y te quedas un rato con él, al rato vuelve más fuerte. Yo lo he probado, ¿eh? Por ejemplo, un pensamiento de violencia, de que me la hicieron y yo la voy a hacer, y ustedes van a ver que empieza a seguir una ruta, el pensamiento cada vez más poderoso con emociones metidas. Y al rato ya estoy, ¿qué? Ya me siento mal. Y yo empecé por un mugroso pensamiento que pasó, yo le empecé a dar cuerda, y al rato me posee el pensamiento. Y más desde el tipo sensual, ¿no? Yo creo que Ramakrishna decía, usted puede ver pasar una chica, la ve, qué guapa, adiós, y ya. Aquí también es del agua, las sirenas, es del mundo astral. Sí. Los entretenimientos de todas esas historias del plano astral. Lo que pasa es que ahorita lo estoy manejando todavía con otros ejemplos, ¿sí? O sea, uno puede ver las cosas y no engancharse. En el libro que les recomendé de Un Mundo Nuevo Ahora, dice, mientras usted tenga los pensamientos y no se adhiera, no tiene problema porque se disuelven. El problema es que nos adherimos. La mente es la mente. Pero el problema que nos define son los pensamientos. Quien define a la personalidad son los pensamientos. Si usted no se adhiere, no hay definición. Pierde la personalidad fuerza. Si yo tengo un pensamiento, como decía Krishnamurti, lo voy a pasar con una nube, bueno, lo voy a pasar a Dios, ya se fue, no pasa nada. Si yo paladeo algo que me gusta, paladeo en el momento que me gusta y me olvido cuando se acaba, tampoco pasa nada. El problema es que la memoria lo guarda y dice, ay, pues otro pedacito de ese pastel, que voy otra vez a la chica a ver dónde la encuentro. La memoria empieza a decir, sabe sabroso, está muy guapa, la puedes hacer. Y empieza, y al rato ya me poseyó el pensamiento. Quizá uno de nuestros grandes retos es la mente. Yo diría el más grande de todos. Es obvio que estas mujeres son habitantes del mar, del inconsciente, las sirenas, ¿sí? Difíciles de encontrar, ¿no? Siempre se escapa. ¿Mitad qué? Pez y mitad humano. Es un habitante de del mundo oscuro del inconsciente, de las profundidades de nuestra psique, de nuestro ser. Donde en algún momento los seres humanos fuimos ¿qué? ¿Seres qué? Mitad y mitad, ¿no? Lo somos ahora, nomás que estamos, es más preponderante la mente y se impone sobre el animal. Depende. Depende el desarrollo de la mente, porque a veces la parte instintual se impone y es más poderosa, ¿no? O sea, aún a pesar de nuestro desarrollo, seguimos muy determinados por él. Déjenme avanzar. Y en tierra de Sicilia, después de salir indemne, parece ser, donde Lampecia, hija de Apolo, guardaba los rebaños de 50 de su padre, pues también hubo un problema. Porque llegaron los comelones de sus compañeros y le dieron que asada a los rebaños de Apolo. Y otro problema ahora con el Apolo. O sea que todo el tiempo se la pasaban comiendo ahí. Entendible que andaban viajando de isla a isla, pero todo el tiempo los problemas eran ¿por qué? Por el deseo insaciable ¿de qué? De comer, de beber y de pasarla bien. Se los han matado. Después, cuando fueron con Polifemo, se los comían. Los caníbales se los comían. Después los han convertido en cerdos porque también tenían ganas de comer. Se comen a los rebaños de Apolo y también les va... O sea, siempre era por el deseo insaciable. Y no es el deseo solamente de la comida, sino el deseo poderoso de mantenernos queriendo siempre más. Pues también salen y no salen indemnes, algunos mueren. Y después finalmente Ulises se salva y los vientos lo arrojan en la isla de Ogygia, donde reinaba la ninfa Calipso. Y ahí sí se pasó varios años, porque se enamora aparentemente ella sí se enamora de él, y él creo que a él le da algo. Ya saben que le da alguna cosita y queda enganchado y se la pasa varios años con ella ahí en la... Pero volvemos al tema, ¿sí? Calipso, las sirenas, esta mujer, ¿sí? Tampoco le costó mucho tomarse el... Tampoco, tampoco. Finalmente, Zeus le dice a Hermes, ve a decirle ahí a la ninfa que se le pasó la mano, ya no se puede porque Atenea le dice a su papá, oye papá, mira, ya suelta esta mujer a esta chica, ¿no? A este pobre que la suelte, y Zeus le hace caso a Atenea y manda a Hermes a que diga, le dice a la ninfa, la sueltas porque ya se le acabó el tiempo contigo. O sea, fíjense que es una intervención de los dioses, que significan que las leyes kármicas cobrando, ¿sí? Nuestros procesos kármicos. Son dioses que intervienen, procesos interiores de nuestro arquetipo, de nuestro destino. Se libera y le dice la ninfa, digo, sí, porque él quiere llegar otra vez a Ítaca, le dice, mira, pues tienes que ir a preguntarle, y primero tienes que ir a los infiernos, al Hades, y le tienes que preguntar a Teresias. Teresias era un gran... vidente, que había sido castigado por los dioses porque se creyó más que los dioses. Entonces dice, pero le dice, cuidado cuando llegues a la entrada de los infiernos, llévate un animalillo para que cuando entres y se te acercan las ánimas, matas al animal para que la sangre, ellos qué, se alimenten, y tú vas y le dices a Teresias que te diga lo que quieres que te diga. Ah, deja que primero se acerque Teresias a la sangre. Y cuando él quiera tomar, le dices, no, hasta que me digas, ¿cómo regreso a Ítaca? Eso le dijo Calipso. Y así lo hizo y así fue. Se encuentra la madre de Ulises en el... Ya se había muerto la madre durante su ausencia y se la encuentra ahí en el Hades. Recuerden que Hades no es infierno, ¿sí? Es una especie de... Purgatorio. Purgatorio, si quieren verlo así, para que lo puedan comprender, ¿sí? El plano astral. Y había por allí bichitos que iban a la sangre de un hijo, ¿eh? que pasa es que las almas, la vitalidad de las almas, se sabe que en todas las tradiciones el traje astral se alimenta de la esencia de la fuerza que trae la sangre. La sangre es un gran misterio, ¿eh? Contiene cosas, tiene una energía. Recuerden que a través de la sangre todo el sistema es como Fohat. Fohat es la energía que vitaliza el cosmos, ¿sí? Circula por todo nuestro sistema, trayendo oxígeno, limpiando, defendiendo el sistema, porque están los glóbulos blancos, ¿no?, que defienden, los rojos con el oxígeno. O sea, es una fuerza que nos mantiene vivos. Y gracias a la sangre, ustedes y yo hacemos lo que hacemos. Es una energía que tiene forma de líquido, pero es una energía, como el cosmos tiene a Fohat, la energía que lo mantiene vivo, que une a los mundos sutiles con los mundos físicos, sin Fohat. Como decía Drácula, la sangre es la vida, también es un mito, ¿no? Es que es vida. No lo hemos entendido bien, y no voy a entrar a una digresión con la sangre, porque no nos desviaríamos, y a mí el tiempo es el que me preocupa un poco. Quiero acabar el mito, ¿sí? Bien. Ya bajó a los infiernos, ya le preguntó a Teresia, si Teresia dice, tú vas a llegar a la isla tal y tal, bajo estas condiciones, y vas a llegar. Ahora, cuando él baja a los infiernos, pierde a todos sus compañeros porque se hunde la barca y se queda solo. ¿Qué significa eso de quedarse solo, como Parsifal cuando entra al castillo desnudo? La noche oscura, como dice, la noche oscura del alma. Ya la estuvo pasando. Significa que ya no hay ninguna interferencia de la personalidad. Ya está purificado. Cuando ustedes sueñan desnudos, ¿quién ha soñado desnudo? Todos, ¿no? Y haciendo de las suyas en la media calle, haciendo sus necesidades a media calle, y todo el mundo viéndole, y la persona está así. No lo han soñado en eso. Me acaba de mandar una chica un mensaje que dice que soñó que estaba, se hacía pipí, pero se hacía en ella y se mojaba todos los pantalones. Y dice, ¿qué cosa es eso? ¿Qué creen? ¿Qué es las excreciones que sacamos? Los sobrantes del cuerpo, que ya no necesitamos. Simbólicamente son, ¿qué? Purificaciones que estamos llevando a cabo. Estamos eliminando cosas que no necesitamos. Soñar desnudo quiere decir que me estoy, ¿qué? Quitando las protecciones y me estoy purificando, ¿sí? Y haciendo mis necesidades, eso, sobre todo, importante. De prejuicios, de apariencias, de engaños, de todo. Otro día soñó una amiga de Bilbao que soñó con otra que estaba con el sueño y se hacía, se quitaba el vestido y señalaba los pechos. Y dice, ¿qué es que sea eso? Me dice, así estaba preocupada. Bueno, en parte tiene que ver mucho con la autenticidad de tu relación con ella, ¿no? Es una relación que muy cercana, quiere decir que no hay ninguna que interferencia. Es muy interesante la simbología que el hacedor de los sueños utiliza, ¿sí? Porque no la utiliza nuestra lógica. La muerte para el sueño no es la muerte si nos morimos. Significa un cambio. O sea, toda esa simbología que está plasmada en el mito de Ulises tiene que ser entendida no con la lógica, sino ¿con qué? Con la intuición. Bien. 3 días y 3 noches pasan en el abismo. Qué chistoso, ¿no se les hace? Como en el caso de Jesús. 3 días y 3 noches. Como los templarios en las iniciaciones. Y como las iniciaciones en la gran pirámide, 3 días y 3 noches. Y como se supone deberíamos tener a nuestros muertitos, 3 días ahí que, velándolos. Antes era así. Todavía en México se hace, en algunos lugares. Sí, sí. Y empieza ya a oler raro, pero bueno, lo deja. Aquí tienes que ir porque ya viene otro. Porque es el tiempo que tarda, ¿qué? Los principios superiores, ¿en qué? En desprenderse. Blavatsky insistía, tiene que dejar el cuerpo, no lo debe tocar, no debe haber ruidos, no debe haber nada. Y si puede, cierre la puerta y que no se meta nadie, para que el proceso que el alma hace para absorber todo el conocimiento, toda la información que ustedes y yo hemos generado en una vida, se haga correctamente. Bueno, se puede intentar, ¿no? si yo hago mi testamento vital y puedo dejar indicado, pues me dejan hasta donde me aguante. Si muero en casa, puede ser que sí o no. Todos quisiéramos morir en casa, pero hasta eso lo tenemos que ganar. Ah, eso está bien. Sí. Pues sí, que te dejen 3 días. Ay, frío, va a estar bonito eso, ¿eh? Una congelada ahí. Bueno, vayamos al final. Finalmente sobrevive Ulises, llega a una isla donde le encuentran la hija del rey, ya no me acuerdo de esa isla, ¿cómo se llamaba? Y por supuesto, Atenea, que se las gastaba bien, lo hizo parecer más joven y muy guapo, ¿no? Y la hija se embelesó, pero ella se iba a casar pronto. Lo llevaron con el rey, el primero entra al palacio, no se descubre quién es, pero oyen las historias de Ulises y él finalmente se descubre, le rinden honores, le regalan un barco y gente y tesoros y se va a Ítaca y llega a Ítaca. Llega y Atenea le dice, mira, cuidado porque tienes ahí un montón de ¿qué? De pretendientes tras tu mujer. Ya llevas más de 10 años fuera. Pues tienen derecho en teoría porque con la ley les obligaba a buscar un pretendiente. Entonces, ¿qué hacía Penélope? Les decía, cuando acabe de tejer un bordadito, nos casamos, busco. Pero ella cosía de día y en la noche descosía hasta que le caiga. Una de las sirvientas le va a decir a los pretendientes que hacía ese juego Penélope. Bien, él llega a la isla, descarga los tesoros y Atenea le dice, te voy a disfrazar de viejo porque si te ven te van a comer. Y lo hace aparecer viejo. ¿Qué significaría eso? Me hace ver ser viejo. O sea, viejo cuando no lo es, porque era fuerte, pero ¿hace qué? Que la experiencia, que la madurez de su alma sea la que ¿qué? La que maneje la situación. Porque se encuentra con el antiguo cabrero que fue su amigo, que lo cuidó, y se reconoce ante él porque el cabrero percibe algo, lo conocía, porque tenía una cicatriz con una pierna. El perro. Finalmente hace traer a su hijo y también con su hijo, y se prepara la ¿qué? Pues la jugada que le van a hacer, que aquí está esta que son de los vasos originales que han encontrado, preparan... Un segundo. Sí. Muy breve. Le hace parecer viejo, aunque todo el mundo sabía que era joven. Sí, pero para que los pretensos, primero lo confundan con un mendigo, porque está andrajoso y viejo. O sea, estamos hablando de qué, madurez y humildad. Sí, para que más o menos. ¿Quiénes son los pretensos que pretenden al alma? Los pensamientos egoístas y ambiciosos que aún él no lograba todavía superar, porque su problema de Ulises originalmente fue ¿qué? Lo sensual. O sea, él se dedicó ¿a qué? A ese aspecto femenino, a su ánima, a resolver ese desequilibrio que tenía ahí, hasta que lo logra. Pero dejó temporalmente para el final, porque fue para el final, a los pensamientos, y eran peligrosísimos. Asediaban a la madre, al alma, ¿no? Con sus deseos de poseerla. Entonces él tiene que prepararlo. Se pone de acuerdo con Telémaco, que era su hijo, el que no conoció, y él se mete al palacio y dice, no haga nada, ustedes déjenme ahí. Hace un plan con el cabrero, que era, y con otros, que tenían confianza, y el hijo, y les da una encerrona, como aquí aparece, a los pretendientes, deja salir al final a uno o dos que no eran tan malos, y hace un matadero de gente ahí, de todos los pretendientes los mata, porque Penélope dice, bueno, me caso, ya cuando vio que lo estaban asediando mucho, le dice, me caso con el que tense el arco de Ulises y haga pasar la flecha por unos que, es una prueba a la que es sometido el sujeto, ¿sí? Habiendo pasado todo ese proceso de nuestra vida, de todas nuestras debilidades, habiéndolas ido superando, finalmente la mente es un obstáculo desde el punto de vista de que no está disciplinada. Esos son los pretendientes. Pero esa prueba de tensar, ¿no? O sea, la firmeza para qué, para enfrentarlo, lo demuestra que el arco y el disparo. Finalmente, él es el que lo logra, recupera su edad y hace una matachina ahí de todos los pretensos. Limpian y después se presenta con Penélope, que no creía que era él, y lo pone a prueba. Fíjense, y finalmente, como tenían una cama hecha en un tronco, pues él le dice que es por eso, y ahí termina la historia, que es la parte de aquí. Bonita historia, ¿no? Aquí hay un diagrama que les pongo, véanlo en el material que tienen, que de alguna forma hay una serie de comentarios y aclaraciones sobre cada uno de esos aspectos. Si no de todos, por lo menos ya los que ya he mencionado y ustedes ya han ido escuchando. Es como para que vayan ustedes ubicando, este diagrama yo lo hice pensando que podía aclarar. Se van fijando como los compañeros de Ulises, el cíclope, los lestrigones, los antropófagos, la maga Circe, las sirenas, las ninfas. Esas las pongo en toda una línea porque es lo femenino, ¿sí? Aspecto femenino de lo inconsciente, aspecto femenino primitivo, fruto del rechazo, de la seducción, los rebaños de Apolo, el abismo de Hades, el inconsciente emocional colectivo, el mendigo y en el palacio los galanes, ¿no? Entonces todo tiene de alguna manera un simbolismo, y aquí lo maravilloso de Ulises es que él esconde sobre esto una gran iniciación, un proceso iniciático, ¿sí? Que puede de alguna manera fácilmente ubicarse cualquiera de nosotros, no importa el sexo, porque puede quedar cualquiera de esos aspectos, nos puede ubicar, puede ser que algunos más que otros. No podemos llegar a nuestro hogar o regresar a nuestra realización o a nuestra integración si antes no hemos pasado por todos esos procesos en los que nosotros tenemos pendiente las situaciones, ya sea de debilidad, de traición, de calumnia, de todos esos aspectos que hemos ido generando, los tenemos que enfrentar, verlos, reconocerlos, resolverlos y seguir adelante, incluso bajar a nuestras propias profundidades, como lo hizo el Dante, como lo hace el Quijote en la cueva de Montesinos, como lo hace Osiris, como lo hace Deméter, Perséfone cuando va a los infiernos, o sea, todos van, incluso Fausto de Goethe también va a los infiernos cuando firma con Mefistófeles el acuerdo. Todos tenemos que bajar para subir. Jesús también baja a los infiernos. ¿Qué va a hacer a los infiernos? Decían algunos, ¿no? Por eso en México quitaron que ya no va a los infiernos. Modificaron el catecismo. Porque preguntaba mucho a la gente, ¿a qué va a los infiernos? Y como no era muy clara la explicación, pues mejor quítalo. Y se libraron de todo ese tema. Se los digo porque así es, ¿eh? Me decía una amiga el otro día, oye, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué allí sí bajan y allá no bajan? Pues no lo sé, le digo al primero. ¿Para qué me voy a meter a decirle algo que le puede molestar? ¿Sí? Pues quien quita cosas así, pues, no tiene mucha inteligencia. Está hecho porque forma parte de todo un ritual muy antiguo. Porque la vida del Maestro Jesús es la vida de todos nosotros en el momento que llegue el momento, y tendremos que pasar por esa vía crucis si quieren verlo así. Porque es la misma vida del Buda y de Krishna y de todos los grandes avatares, que los llevamos adentro, si los queremos despertar. En algún lugar leí algo acerca de esto que me pareció muy precioso, que decía que baja a los infiernos el Cristo porque no hay en este universo nadie tan proscrito que no merezca que cuando alguien se realiza en Cristo pase cerca de él. Y bien, este diagrama, pues trato de hacer lo mismo con los diagramas que he hecho. Esta es la conciencia nuestra. Los viajes están hechos dentro de nosotros. Penélope es el alma. Telémaco es el ego rejuvenecido de Ulises. Porque a mí me recordó mucho Telémaco a Horus de Osiris. ¿Sí? Porque se fijan que Horus es el que pelea con el hermanito que era una fichita, ¿no? Seth. y mata, lo mata, bueno, lo iba a matar, y dice, no, no lo mates, córtale nomás lo que crea problemas. Y en este caso, Telémaco también lucha por su padre. Es muy interesante esas relaciones. Y pues todo lo que ocurre es el viaje de regreso hacia la integridad. Ulises está regresando hacia su ser, a su interior. Todo proceso iniciático, o yo diría, del Pabrit y Marga, de retorno a nuestro hogar, tiene que pasar por esta transición ritualista o simbólica. Y no tenemos que pasar por una ceremonia especial. Esto ocurre dentro del alma del hombre en un momento dado cuando se han dado las condiciones. Sobre todo en este campo, en el campo erótico, pasional, que es la forma en que vivimos los occidentales, muy movidos por esto, por emociones y tensiones muy poderosas. ¿Qué nos deja entonces la historia de Ulises? O más bien, la novela o el mito de Ulises. ¿Qué nos deja como tónica después de haber oído la de Deméter y la de Osiris? Rápido en cuál de los lugares estamos entretenidos para salir de ahí pitando. Ahora, ¿cómo se sale del lugar? Recordando que somos ¿qué? ¿La personalidad? No salimos nunca. Recordando que somos ¿qué? Las esencias divinas. Eso nos hace salir. Krishnamurti lo insiste. Si usted se acuerda quién es verdaderamente, usted saldrá de todos los hoyos en los que está metido. Y superará los deseos y se separará a sí mismo. Y tendrá la fuerza y el valor para ser usted. Si se le olvida, como estamos en la caverna de Platón, distraídos, ¿no? Como decía el cantante, ¿no? Perdidos en nuestros sueños y nuestras situaciones que no son fáciles, pues difícilmente dejaremos a Circe o a la ninfa Calipso, porque pues al final no está mala cosa ahí, ¿no? Nos da y pasamos bien un año, años con ella, hasta que recordamos nuestro verdadero hogar y quién nos espera ahí. Insisto, este no es nuestro hogar, estamos de paso. Mientras no sea la conciencia de cada uno de nosotros con esa fuerza de decir estoy de paso y porque estoy de paso sigo adelante, no vamos a dejar ni a Circe, ni a Calipso, ni a ninguno de estos aspectos, porque son muy poderosos. Tenemos que tener la fuerza para recordar quiénes somos. Eso nos va a hacer salir. Ser verdaderamente seres humanos significa ser esa esencia y utilizar el traje como instrumento, el medio que tenemos. Ulises nos da la pauta, una pauta compleja, porque nos hemos quedado, yo he bordado una hora, cuando este seminario lo he dado en 8 horas o 2 días. Porque se va trabajando con cada isla, ¿no? Es muy diferente. Y vamos haciendo ejercicios y dinámicas con cada cosa. ¿Sí me? Para que ustedes vayan viendo que cómo está Circe ahí metida, ahí escondida. Digo, Circe o Circo para las chicas, ¿no? Porque eso también puede ser. Recuerden que son alegorías que tienen significados más amplios y en otro sentido. ¿Sí? El reloj es infame, no perdona los minutos. Bien, vamos a terminar. Vamos a hacer el cierre con la invocación que, se acuerdan, la hacemos siempre. Quizá la historia de Ulises pueda parecerles muy fantástica. Yo diría que Homero nos deja una enseñanza muy grande. Puede ser que si no les impresionó lo de Isis y Osiris, que me parece muy profundo, Deméter puede ser. Muy femenino de meta, ¿no? Es realmente el mito de la mujer. Pero esta nos viene a decir a todos algo. de lo que dirán después los grandes autores de obras como las que ya he mencionado. El proceso es uno, aunque le pongamos los nombres que le pongamos, y varíe según los pueblos y las épocas. La transición es reconocer lo que hemos hecho, desapegarnos y liberarnos de esos, de esas debilidades, de esa oscuridad, de esa ignorancia. O sea, hacer que este traje sea un instrumento, un medio, y podamos realmente reconocer nuestra esencia. Volveremos entonces a retomar nuestro reino. Yo siento que muchos de nosotros estamos retenidos de alguna forma, o nos queremos desprender, por eso estamos interesados en estos temas. Nos dimos cuenta que ya estamos ahí en la caverna con Circe, que tengo cara de cerdo y ya quiero salir de ser cerdo, y para eso tengo que ¿qué? Porque Ulises logra que Circe deshechice a los compañeros y vuelvan a la forma humana. Entonces necesitamos volver a nuestra forma verdadera, a nuestra esencia. La siguiente semana, dentro de 15 días, vemos el tema de Chilambalá. Me parece que hacer ese cambio va a ser interesante para todos, ¿sí? Sobre todo que está de moda ahorita los mayas. Bueno, cierren sus ojos un momento. Repitamos las frases que voy a mencionar, siguiendo el significado que tiene cada una de ellas en nuestro corazón, agradeciendo a nuestro ser interior la oportunidad de compartir esta tarde, de estar juntos acá en el salón de la Sociedad Teosófica. Dedicarle a él y ayudarnos con esto para descubrir quizá las claves que nos permitan retornar a nuestro verdadero hogar. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.